era ayer. ¿Te acuerdas de esta música? ¿O de esta otra que nos hizo bailar? Tal vez te suena mucho más esta. Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací. Pues toda esta música y mucho más la encontrarás en el recreo de Radio Universidad, un programa donde la música es la principal protagonista. Vengo como loco por la vida. Todos los jueves a partir de las 10:30 y los sábados de 12 a 1. Hay vida que palpita de alegría. No te lo puedes perder. Con tus besos más y más. Ahí tienes el embrujo de la luna.